la historia de todo lo que me gusta en la vida. Y pongo en primer lugar los caramelos, que tanto me fascinan. El chocolate es el rey de los sabores. La fresa es colosal, las hay de mil colores. Esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui, esto me molongui. Les voy a contar a ustedes la historia de todo lo que me gusta en la vida. Y pongo en segundo lugar las computadoras, que tanto me fascinan.